los calcetines. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo, estás? No, me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo, estás? No, me estoy poniendo la camisa. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo, estás? No, me estoy poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo, estás? Pero que no, me estoy poniendo la corbata. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo, estás? Oye, chica, no, me estoy poniendo el saco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está.